Hermanos, cuando algo nos interesa, lo buscamos. Imagínate que tú quieres comprar una prenda de vestir que te gusta, vas a la tienda y estás busque y busque y busque y busque la que te gusta, la que te sienta bien, la que te queda, vas y te pruebas uno, te miras en el espejo, mueves los ángulos, dices, sí, no, no, esta no. Entonces sigues busque y busque y se te pueden pasar ahí minutos o hasta horas buscando zapatos, buscando ropa. O también se puede hacer en línea ahora que estás interesado en algo y te pones a buscar ahí en las ventas en línea y se te va el rato porque tú quieres encontrar. Cuando a ti te interesa algo, lo buscas, ¿sí o no? ¿Verdad? Puede ser un objeto, puede ser un artículo de compra o puede ser algún tema de tu interés, quieres saber de algo. Entonces empiezas a buscar, a investigar. Si eres curioso acerca de una persona, empiezas a preguntar, a buscar. Cuando te interesa algo, tú lo buscas. Y lo mismo funciona en términos espirituales. Buscamos las cosas que nos importan. Buscamos las cosas que nos importan. Pensando en estas cosas, tomé mi Biblia y busqué el verbo buscar. Y vamos a ver qué busca la gente de la que se habla en la Biblia. Y encontré que en la Biblia el verbo buscar, en la Nueva Biblia de las Américas, aparece 421 veces. Así que me di a la tarea de leer cada uno de esos 421 versículos en su contexto. Pues este que no tiene tiempo, ¿será pastor o qué? ¿Verdad? Y me puse a leer los 421 veces que aparece el verbo buscar en cualquiera de sus formas en la Biblia. Porque mi intención era descubrir qué es lo que Dios busca. Porque así como nosotros tenemos intereses y buscamos las cosas que nos interesan, a mí me surgió la duda, ¿y qué es lo que a Dios le interesa? Si Dios buscara algo, y lo hace, ¿qué sería lo que busca Dios? Así que de los 421 versículos que encontré yo, que hablan de buscar, detecté cuando menos 8, 8 dicen lo que Dios busca. Y al revisar esos 8 versículos de todos los demás, pude agrupar tres cosas que Dios busca. Y hoy les voy a responder a la pregunta. ¿Qué busca Dios? ¿No te gustaría saber qué es lo que Dios busca? Lo que Dios busca es lo que le importa a Él. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿De una vez te preguntaste eso? Hay tres cosas que Dios está buscando. Y vamos a descubrir cuáles son esas tres cosas que Dios busca. Y tú te vas a preguntar, ¿qué es lo que Dios busca? Y cuando respondas a estas preguntas, tú vas a ver qué es lo que tiene que ver eso contigo. Y al final espero que nos llevemos un reto de cooperar con lo que Dios busca. Así que el título de hoy, ¿cuál creen que es? ¿Qué busca Dios? ¿Ok? ¿Qué busca Dios? Y para no andarme por las ramas, yo les voy a decir de entrada las tres cosas que Dios anda buscando. ¿Están listos? Ok. Dios está buscando tener una relación con nosotros. Relación. Dios está buscando adoración. Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, Dios está buscando intercesión. Dios busca gente que interceda. Tres cosas Dios busca: relación, adoración, intercesión. ¿Están listos para ver los detalles? Vamos a descubrir juntos, primeramente, que cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios los hizo porque Él quería tener una relación con ellos. ¿Sí o no? Y todos conocemos la historia. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, lo pone en un lugar especial y tiene una relación. Tiene, la palabra que usa la Biblia es comunión, muchas veces para describir esta relación. Pero en el momento que el hombre desobedece junto con su esposa, la mujer, se rompe esa relación y vemos a Dios tomar la iniciativa. Y ustedes buscan en su Biblia, en Génesis capítulo 3, recordarán esto. La mujer está en el jardín, viene la serpiente, tiene un diálogo y al final la mujer desobedece al Señor. Y todo el efecto dominó se viene para abajo. Así que ellos pecan, ella invita al hombre y él peca también y se sienten avergonzados, se hallan desnudos se van y se esconden, se quieren cubrir. Y dice el versículo 8 de Génesis 3, y oyeron al Señor Dios, a Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Busca. ¿No es cierto? Dios está buscando al hombre. Si hubiera sido otro el caso, Dios hubiera dicho, no sirven para nada, no pueden obedecer una simple orden. ¿Saben qué? Adiós. Pero no vemos eso. A pesar de ser Dios el ofendido, vemos a Dios tomar la iniciativa y busca al hombre. ¿Sí o no? Busca al hombre. Quiero invitarlos ahora en el Nuevo Testamento al capítulo 17 del libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 17. Vamos para allá. Nos vamos a brincar estos miles de años en la historia para descubrir un principio elemental. Hechos 17, versículo 26. Los voy a esperar. Quiero que todos vayan a su Biblia y lo lean, por favor. Hechos 17, 26. Pablo está en Atenas. Está ante los pensadores de su tiempo que le preguntan, dinos acerca de estas cosas que tú anuncias. Y así que Pablo se presenta ante hombres que no conocen de Dios desde la perspectiva judía. Y Pablo dice en el versículo 26, hablando de Dios, dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. ¿Quién es ese uno solo? Adán. ¿Está claro? De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra. Por cierto, ¿creía Pablo en Adán? ¿En el Adán histórico? Claro que creía. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Él no creía en la evolución. Él creía en la creación del hombre, que Dios creó a Adán. Y que de Adán vienen todas las naciones. Para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Así que Dios es el que da lugar a las naciones y también al territorio geográfico que le toca a cada nación y al tiempo en la historia que le toca a cada nación. Todo eso viene de Dios, pero dice el versículo 27 que Dios hizo eso. ¿Para qué? Para que lo buscaran. Así que esto que vemos a Dios haciendo con Adán y Eva, desde el principio Dios tuvo en mente crear un ser a su imagen y semejanza que lo buscara. Dios quería tener una relación con ellos. Y Dios siempre ha querido que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Él. Dios busca comunión con nosotros. Dios busca tener una relación personal con nosotros. ¿Entiendes lo que digo? Ayúdame a buscar otro pasaje. En el libro de Lucas, capítulo 19, por favor. Ahora vamos a regresar a Lucas. Vamos a ver muchos versículos. Esta historia es muy famosa. Es la historia de un hombre llamado Zaqueo. ¿Cuántos la conocen? Levanten su mano. Zaqueo es un hombre pecador, es un jefe de pecadores, es un jefe de recaudadores de impuestos. Su trabajo era entrenar a los recaudadores de impuestos para saber hacer su trabajo y también robar. Así que este es maestro de estafadores. Un hombre que se ha enriquecido a costa de muchos inocentes. Pero él oyó que Jesús estaba cerca de su pueblo. Y dice en Lucas capítulo 19, en el versículo 4, perdón, en el versículo 3, que trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. La palabra trataba de ver en griego literalmente dice buscaba. Zaqueo buscaba. La Reina Valera creo que dice procuraba, pero en griego dice buscaba. Cuando Lucas escribió estas palabras, él quiso decir Zaqueo oyó que Jesús andaba cerca y le despertó esta curiosidad de buscar para ver a Jesús. Pero al final del relato, Cuando Jesús finalmente se encontró con él y fue a su casa, Jesús dice delante de Zaqueo y todos sus amigos en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, este es Jesús, ha venido ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar lo que se había perdido, a buscar gente como Zaqueo, que para la sociedad ya estaban perdidos, eran casos perdidos, pero no para Dios. Jesús vino desde el cielo a buscar gente como Zaqueo, gente en la que Dios siembra la curiosidad por conocer a Jesús. Dios toma la iniciativa cambiando el corazón de algunas personas para que despierten a esta actitud de enemistad y les dé curiosidad, se sientan atraídas a Jesús y finalmente descubran que es Jesús el que ha venido de tan lejos a buscar. Capítulos antes, en el capítulo 15 de Lucas, vemos tres historias que Jesús comparte para ilustrar esto. La historia de una oveja perdida. Un pastor tiene un rebaño de 100 corderos y una de sus ovejas se le pierde y deja las 99 para ir a buscar. ¿A qué? A buscar a la que se había perdido. Segunda historia, una mujer tiene unas monedas y se le pierde una y no la encuentra. Así que mueve los muebles, agarra la escoba y se pone a buscar la moneda perdida. ¿No es cierto? En la tercera historia, un padre que tiene dos hijos y el menor pide la parte de su herencia antes del fallecimiento del padre, y el padre consciente le da todo eso y él va y malgasta todo viviendo perdidamente, y un día volviendo en sí dice: he pecado contra el cielo y contra mi padre, volveré a la casa de mi padre. Y regresa, y cuando regresa el padre sale en el encuentro porque lo estaba esperando. Cuando viene el otro hermano y se da cuenta del retorno de su hermano menor, se ofende. Y el padre hace lo mismo con los dos hijos. Sale también a encontrar al otro hijo. Y le dice: este tu hermano estaba muerto, estaba perdido, pero ahora ha vuelto a la vida. Dios busca tener una relación con nosotros. Dios busca que tengamos una relación con Él. Salmos 14:2. Escuchen esto. El Señor ha mirado desde los cielos. Vean esta imagen. El Señor ha mirado desde los cielos. Dios voltea hacia abajo. Sobre los hijos de los hombres. Para ver si hay alguien que entienda. Alguien que. ¿Qué dice ahí? Busque a Dios. Dios busca a los que le buscan. ¿Habrá alguien que busque a Dios? ¿Habrá alguien que busque a Dios? Es la pregunta. Dios vino a buscarnos porque Él quiere que tengamos una relación con Él, que haya comunión entre Él y nosotros. Cristo vino desde el cielo para darle la oportunidad a los perdidos de reconciliarse con Dios. La Biblia dice que nosotros somos enemigos, pero gracias a la obra de Cristo somos reconciliados. Cuando alguien siendo enemigo es reconciliado, de ser enemigo pasa a ser amigo. Dios busca amigos. No me contestes, pero yo te pregunto: ¿tú eres amigo de Dios? ¿Es Cristo tu mejor amigo en la vida? ¿Qué cosas hacen los amigos? De todo juntos. Conversan, conviven, pasan tiempo juntos, se cuentan sus secretos, se aceptan, se tienen paciencia, se perdonan. Cristo, Dios anhela que nosotros seamos amigos de Dios, que tengamos una relación con Él, que tengamos comunión con Dios. Dios busca comunión con nosotros. Él, siendo el ofendido, toma la iniciativa y nos busca. Los que veo yo hoy aquí profesan ser cristianos. Y a mí me da a entender algo, que ustedes han respondido a esa búsqueda de Dios. A esa pregunta que presenta ahí en la Escritura, Dios dice, se inclina para ver si hay alguien que busque a Dios. ¿Cuál es la forma más sencilla y práctica en que nosotros los cristianos Respondemos a esta búsqueda número uno de Dios, a la búsqueda que Dios emprende de tener una relación personal con nosotros, de buscar nuestra amistad. Bueno, en primer lugar, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y resucitar para podernos reconciliar con Dios y ser sus amigos. Pero una vez que hemos dado el primer paso de la conversión, ahora todavía Dios busca tener una relación con nosotros. No solo una relación inicial, pero una relación constante con nosotros. La forma más sencilla en que nosotros respondemos a esta primera búsqueda de Dios es cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios por medio de la escritura y de la oración. A esto le llamamos muchos cristianos nuestro tiempo devocional. Es nuestro tiempo a solas con Dios. ¿Entienden lo que decimos? Qué triste es para nosotros darnos cuenta que pueden pasar días enteros, tal vez hasta semanas, y no pasamos tiempo con Dios. Dios busca tener una relación con nosotros y nosotros estamos ocupados y ocupados. Ocupados y ocupados y no tenemos una relación personal con Él. Así que la forma más simple de responder a esta búsqueda de Dios es empezando a cultivar nuestro tiempo devocional con Dios. Separar un tiempo para ponernos en un lugar tranquilo y hablar de corazón abierto con nuestro Dios. Y luego escuchar en su palabra lo que Él tenga que decirnos. Y también, esto se traduce de manera práctica cuando nosotros a lo largo de nuestro día perseveramos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, caminando con Dios, incluyéndolo en nuestra vida en todo lo que hacemos por medio de Jesucristo. Así que esa es la primera cosa que Dios busca, y esa es una relación personal con nosotros, comunión. ¿Está claro? Pero cuando Dios la consigue, cuando Dios consigue que nosotros nos reconciliemos con Él y empezamos a ser sus amigos, lo hace con una intención muy clara. Él quiere no solamente que hagamos la paz con Él, pero en segundo lugar, Dios quiere que lleguemos a ser adoradores. Juan capítulo 4. Volvamos a Juan capítulo 4 ahora. Y punto número 2, Dios busca adoración. Y más que adoración. En Juan 4, Jesús llega a un lugar, a la zona llamada Samaria, donde viven habitantes mestizos que no se la llevan bien con los judíos. Y a pesar de eso, Jesús va ahí, porque Él dice que le era necesario pasar por Samaria. Era una necesidad impuesta por Dios Padre para Jesús. Él va a Samaria, llega al pozo de Jacob, encuentra una mujer que está intentando sacar agua con su cántaro y Jesús le pide agua de beber. Y se desenvuelve una conversación entre ambos. Y cuando llegamos a esa conversación, al versículo 23, dice Jesús a ella: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre, ¿qué dice enseguida? Busca que lo adoren. Busca que lo adoren. 24, Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, Dios busca adoración, pero no solo Dios busca adoración, Dios busca adoradores. La adoración es lo que producen los adoradores, pero no solo Dios busca adoración, que es el producto. Dios busca a los adoradores, que son las personas. ¿Entienden eso? Así que Dios no solo busca amigos a través de una relación personal. Dios busca adoradores también. Ahora yo les pregunto. ¿Notaron dos características de los adoradores que Dios busca aquí? Allí están en el texto. Dice que lo adore en espíritu y en verdad. Dos veces se nos repite, una en cada versículo. Dice que Dios busca verdaderos adoradores. Quiere decir que hay falsos adoradores también. ¿O no? ¿Saben por qué? Porque los samaritanos decían que adoraban a Yahweh, al Dios de Israel. Ellos decían que adoraban al mismo Dios que los judíos. Pero hacían la adoración a Dios a su manera. No hicieron las cosas conforme a las escrituras, las hicieron conforme a sus propias ideas. Dios había dicho que en Jerusalén se iba a construir su santuario, que era el único lugar donde iba a haber un altar para ofrecerse sacrificios, que de los levitas de la tribu de Leví, la familia de Aarón, había de haber sacerdotes, y uno de ellos iba a ser el sumo sacerdote. Y esto, todo esto era parte del sistema de adoración en Israel. Pero siglos atrás, los del reino del norte no estuvieron de acuerdo. Dijeron, ¿por qué en Jerusalén? Así que vino un rey y hizo un templo nuevo en la ciudad de Betel. En la ciudad de Betel. Ya no quería que fueran hasta Jerusalén. Aquí en Betel tienen su propio Jerusalén. ¿Y qué hay en el santuario de Jerusalén que tanto les gusta? No, pues ahí está el arca del pacto y ahí están los querubines. Ah, no se preocupen. Entonces les hace dos becerros de oro. Miren, aquí tienen también sus becerros. Ahí la presencia de Dios está encima de los becerros. Los becerros terminaron siendo adorados. Aquí está Yahweh, el mismo Dios, para que quieras allá, aquí. ¿Qué más les gusta tanto allá? Pues que ya estamos los sacerdotes. Ah, yo les pongo sus propios sacerdotes. A ver, tú, Amasías, vente para acá. Y entonces, ahora él va a ser el sacerdote, vete. Y decían que era lo mismo, traían las ofrendas en las mismas fechas y hacían los mismos ritos en día de expiación y todo, pero sus propios sacerdotes en su propio lugar, a su propia manera. Y creían que eran adoradores. Así que cuando tú hablabas con ellos y les preguntabas, oye, ¿ustedes creen en Jehová, en Yahweh? ¿Qué decían ellos? Sí, amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Pero la ley de Moisés, no, nosotros también lo observamos en lo que les convenía. ¿Entienden eso? Todavía hay gente así. Que revuelve cosas de la verdad y la escritura con sus propias ideas. Y aunque le llaman al mismo Dios, le llaman Jesús y todo, pero realmente no lo hacen conforme a la verdad. ¿Captan el punto? Pero Dios está buscando adoradores que lo adoren conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? La que Él les dio. ¿Están entendiendo? A la práctica de estos rituales que Dios les dio a ellos, se le llamaba adorar. La gente decía, voy a ir a Jerusalén a adorar. ¿Entienden eso? Para ellos eso era adorar. Pero ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer también a nuestra manera. Pero eso no era adorar a Dios conforme a la verdad. Segundo, lo más importante en realidad, según Jesús, ni siquiera era el lugar donde adoraban, aunque Jerusalén era el lugar. Porque Dios, el mejor lugar para adorar que está buscando, ¿saben cuál es? El corazón de nosotros. En espíritu y en verdad. Porque la gente de acá adoraba a Dios en práctica, llevaban diezmos, ofrendas, ofrecían sacrificios, hacían peregrinaciones, lo mismo que según ellos lo hacían acá, pero al mismo tiempo explotaban a los pobres, oprimían a los desamparados, se apropiaban de las propiedades, eran injustos y violentos, eran hipócritas. No era una adoración del corazón, era una adoración externa, de apariencia, de costumbre. Dios quiere que lo amemos de corazón y que lo amemos con pasión. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? ¿Qué es la adoración que Dios busca? Es fácil de responder. Cuando Jesús está en el desierto para ser tentado por el diablo, ¿se acuerdan? Mateo 4, versículo 9. Llega Satanás y le dice, todos los reinos del mundo me han sido dados. Y a quien quiero se los doy. Te los doy si te postras y me adoras. ¿Qué quería el diablo? Adoración. Así que la pregunta que estamos haciendo es, ¿qué es adorar? Muy simple, a la luz de este versículo. Adorar es rendirse completamente al diablo. ¿O no? ¿Qué es lo que el diablo le estaba pidiendo? Póstrate ante mí. Ríndete totalmente ante mí. Que yo sea tu todo, aunque sea por un segundo. Te doy todo lo que tengo por un solo acto de rendición total. Escúchame bien. Ese es el tipo de adoradores que Dios busca. Gente rendida sin reservas. La mejor adoración es nuestra rendición total. Sin reservas, sin condiciones. Dios, soy tuyo. Tú eres todo lo que yo necesito. De todos los mandatos que Dios le dio al hombre, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Recuerdan que Jesús habló de esto? ¿O no? Amar a Dios con todo. Así de simple. Eso es pasión. Eso es adoración. Adoración es adorar a Dios en espíritu y verdad, de corazón, sin reservas, rendición, amarlo. Dios busca adoradores. Yo pregunto, ¿eres tú ese tipo de adorador, de adoradora? ¿Eres tú? Rendirse, amarlo en grado superlativo. El rey Saúl en una ocasión dice el relato, recibe la orden de Dios, primero de Samuel 15, ve y acaba con los amalecitas, con todo. Él va y cree que obedece al Señor, pero no acaba con todo, se trae el ganado. Se trae el ganado de los amalecitas, lo mejor del ganado. Y viene el profeta y le dice, ¿qué has hecho? Le dice Samuel a Saúl, ¿qué has hecho? Y dice Saúl, trajimoslo, perdona, el pueblo perdonó el ganado para ofrecerle sacrificios al Señor. Y le dice, has cometido un gravísimo pecado. ¿Pero por qué? Si vamos a hacer adoración. ¿Qué no busca Dios adoradores? ¿Qué no Dios quiere adoración? Dice, tu pecado es gravísimo, es como idolatría, la rebelión. Dios busca obediencia. Hermanos, la obediencia es una forma de adoración. Amarlo con nuestro ser, obedecerlo, rendirnos ante Él, darle tributo. ¿Por qué venimos los domingos? ¿Saben por qué? Espero que ustedes entiendan a qué viene. Le llamamos a esta reunión de los cristianos el culto de adoración. ¿Saben por qué venimos los cristianos? Si entendemos que venimos. Todo lo que hacemos aquí, queremos adorarlo. A eso venimos. Le cantamos alabanzas al Señor, ¿verdad? Adorar es todo en mi vida. Lo cantamos, ¿no? Vengo a adorarte, vengo a postrarme. Vengo a decir, ¿qué hacemos? Lo queremos adorar en nuestras canciones, lo adoramos en la cena del Señor, lo adoramos con nuestras contribuciones financieras, lo adoramos a juntarnos con otros creyentes, con otros santos, hijos e hijas de Dios, para orar, animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando escuchamos su palabra, lo adoramos, porque esta es la reunión para adorar a Dios. Si a mí no me importa, yo lo adoro. Créanme que hasta cuando estoy de vacaciones, a mí me da comezón por ir a adorar a Dios el domingo. Aunque esté en otro país, aunque esté en otro lugar con mi familia. Porque no es una carga, porque Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. Lo adoramos. Le damos tributo de alabanza. Nos congregamos. Yo por eso vengo. Y no te sientes mal, que además vinieron poquitos, ve. No, porque yo no vine por ellos. Los que venimos, venimos por Él. ¿Verdad? Venimos por Él. Porque busca adoradores. Tú eres adorador. Tú adoras. No necesitas venir aquí para adorar a Dios. Tú puedes y deberías adorar a Dios en tu casa, ¿verdad? Espero que lo hagamos. Que cantamos alabanzas en la casa también. Que cantamos alabanzas y le vamos a oraciones. Adoramos a nuestro Dios en casa. Pero también lo adoramos en la congregación. Lo adoramos. Hacemos nuestra propia peregrinación, ¿no? Cada semana para adorar a Dios con nosotros creyentes. Es un privilegio adorar a Dios. Así que Dios busca en primer lugar amigos con los cuales tener relación personal. Número dos, Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. Dios busca adoración. En tercer lugar, Dios busca intercesores. Dios busca intercesión. Ezequiel, por favor, capítulo 22. 30. Ezequiel está en Babilonia, fue llevado con los deportados. Los judíos se portaron mal con el Señor por siglos. Llevaron su paciencia al límite. Dios había profetizado que si lo hacían, iban a sufrir las consecuencias, incluyendo el exilio. Y eso mismo sucedió. Fueron al exilio en Babilonia y ahora están en Babilonia. Y a través de Ezequiel dice Dios, en el 29, Ezequiel 22, 29, las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo. Han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Oigan, cuando alguien hace todo eso, eso da furia. ¿No es cierto? La furia. Y Dios se sentía indignado cuando veía que era su propio pueblo los que estaban cometiendo estas injusticias. Así que Dios tenía que castigarlos en honor de su palabra, pero al mismo tiempo, Él sentía compasión por ellos. Así que dice el versículo 30, busqué entre ellos, ¿entre quiénes son ellos? Entre los injustos ladrones abusivos de su pueblo. Dice Dios, busqué entre ellos a alguien. Alguien que levantara un muro. Alguien que se pusiera en pie en la brecha delante de mí. Hagan de cuenta que Dios está diciendo, como en una figura de guerra. Yo vengo con mis ejércitos para hacer la guerra contra ellos. Los voy a acabar porque se lo merecen. Pero al mismo tiempo los aprecio porque son los míos, es mi pueblo. Si tan solo hubiera alguien que se pusiera en la brecha. Antes que llegue yo y los acabe. Alguien que construya la muralla alrededor de ellos para defenderlos. Alguien que se ponga en la brecha, que se interponga en el camino entre mi furia y ellos para que no los destruyan. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie, en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no lo hice. No hubo Moisés, no hubo Moisés que cuando sacó Dios a su pueblo a la tierra prometida, pasaron por el monte Sinaí. Moisés sube 40 días al monte santo y el pueblo se desbanda, hacen un becerro de oro y empiezan a cometer un grave pecado. Dios le dice a Moisés, desciende, tu pueblo se ha corrompido, muy pronto se olvidaron de mí. Los voy a exterminar y levantar un pueblo nuevo de ti, Moisés. Es un pueblo necio. Y Moisés cae postrado, Éxodo 32, e intercede por tu pueblo. Dice, Señor, no puedes hacer eso. Es tu pueblo. ¿Qué van a decir las naciones? Los sacó de Egipto y no los pudo meter en la tierra prometida. ¿Y qué van a decir? ¿Qué va a ser de tu nombre, de tu gran nombre? E intercede por ellos, Moisés. Más adelante cruzan el mar, están listos para entrar en la tierra prometida. Cades Barnea, 12 espías, uno de cada tribu. Y Moisés los envía con todos los israelitas, los envían a reconocer la tierra. 40 días después vienen y traen el reporte. Y dos de ellos, Josué y Caleb, dicen, sí podemos, vamos a conquistarla en el nombre del Señor que está con nosotros. Pero los 10 espías dicen, no podemos, somos como langostas, como insectos delante de ellos, son gigantes. Son pueblos grandes, no podremos. Y todo el pueblo dijo, hizo caso a los 10 y se rebelaron. Dijeron, no podremos, ¿por qué nos sacaron para matarnos en el desierto a nuestros hijos? Y se empezaron a organizar, regresemos a Egipto, regresemos a Egipto. Y Josué y Caleb trataron de impedirlo. No cometan ese grave pecado, hermanos. Pero hablaban de apedrear a estos dos. Entonces la ira del Señor se manifestó. Le dijo a Moisés, este es un pueblo sin remedio. 10 veces me han tentado, no tienen respeto. Quítate, los voy a borrar. Voy a levantar un pueblo nuevo. Y Moisés se postra en Números 14 y dice, Señor, detente, no lo hagas. Y Moisés intercede por Israel y lo salva. Se puso en la brecha. Pasan siglos, estamos en la tierra prometida ya. Dios fue fiel, cumplió la promesa. Y ahora los filisteos están azotando al país de Israel. Y entonces se levanta un hombre, Samuel, 1 Samuel 7. No dejes de interceder por nosotros, le dice los israelitas. Y Samuel intercede, intercede por Israel. Nunca hará tal cosa, capítulo 12, que yo deje de interceder. Cuando pasan los siglos, hermanos, ya en el tiempo de los profetas, siglos después, Dios le dice al profeta, están tan mal las cosas que aunque Moisés y Samuel intercedieran por este pueblo, no lo perdonarían. O sea, está diciendo Dios, te voy a decir quiénes son los más grandes intercesores. Moisés y Samuel. Hermanos, Dios busca intercesores. ¿Quién ora por ti? ¿Quién ora por mí? Pues yo le voy a decir quién ora por mí. Ustedes. Yo no puedo sentir. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes oran por su pastor. Me lo dicen y yo lo siento, yo les creo. ¿Y qué creen? Yo también oro por ustedes. Mi esposa y yo también oramos por ustedes. La primera persona que tiene que orar por ti eres tú mismo. No tienes que orar por ti. La primera persona que tiene que orar por tus hijos eres tú. La primera persona que tiene que orar por tu iglesia eres tú. Cuando tú ves una necesidad, se necesita, habrá alguien que se ponga en la brecha. Llega un padre de familia, abre la puerta, salen corriendo los niños. Papá, papá. Y dice el papá. Ay, vengo cansadísimo. Siento que me explotan los pies de cansancio. Tengo mucha sed. Habrá alguien, si hubiera alguien que me trajera las pantuflas. Si hubiera alguien que me trajera un vaso de agua. Y los hijos empiezan a ver unos a otros. Oh, no hay nada, no, nadie. Hermanos, este versículo que está diciendo aquí, busqué entre ellos que se levantara, dice, busqué entre ellos alguien, busqué entre ellos alguien, habrá alguien, y todos voltean diciendo, no entienden el mensaje, no entienden el mensaje, traen una sed, si hubiera alguien que me regalara un vaso de agua, ahí está el agua, mi papá. ¿Entienden lo que dice la Escritura, hermanos? Dios busca si hubiera intercesores. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si te importa Dios, adora. Adóralo en espíritu y en verdad. Adóralo a solas y adóralo en la congregación de los justos. Si a ti te importa Dios, intercede por su pueblo. Necesitamos un Abraham que cuando oye que viene fuego del cielo contra Sodoma y se acuerda que ahí está Lot, su sobrino, que diga, Señor, Señor, ¿destruirás al justo del impío? Nunca tal cosa. el juez justo de toda la tierra, malvado que es justo, destruirás al justo con el malvado. ¿Qué si hay 50? No lo destruiré por causa de los 50. No te ofendas, pero si fueran 45. Y así se la llevó, los que conocen la historia, ¿verdad? Génesis 18. ¿Dónde está Abraham hoy? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Samuel? Yo digo por fe, los estoy viendo. Dios busca tener una relación con nosotros. Una relación basada en su verdad. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué está diciendo con esa frase? Que cuando busques a Dios, lo busques con fe. Para agradar a Dios hay que buscarlo, pero hay que buscarlo con fe. Porque es necesario, diga, es necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Y qué más? Y que recompensa a los que lo buscan. Recompensa. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes recompensa? Algo mayor, algo mejor, ¿no es cierto? No levanten la mano si no quieren, pero yo les pregunto, ¿cuántos esperan algo mayor de Dios? ¿Cuántos quieren algo mayor de Dios? Algo más grande de Dios. Entonces tengan fe, búsquenlo. Cuando oramos unos por otros, ¿qué cosas pedimos? ¿Por qué cosas intercedemos? Señor, te suplico que nos des salud a nosotros para que podamos estar buenos y sanos y cumplir tu voluntad. Salir a buscar a los perdidos, involucrarnos en los ministerios, organizar nuevos ministerios para salir a la comunidad, para buscar a los que sufren. Para ir a visitar a los ancianitos a los hogares. Para ir a visitar a los indigentes, a llevarles aunque sea un sándwich. ¿Para qué quiero? ¿Para qué pido? ¿Para qué recibo? ¿Por qué quiero prosperar? Señor, yo quiero que me des más ingresos. Quiero ir a las misiones. Dame los papeles que me faltan para poder ir a los viajes misioneros. Dame más dinero para organizar un proyecto aquí en la ciudad para buscar a los huérfanos, a los adictos, Señor. Hermanos, necesita fe para hacer cosas grandes. Y si no tienes la fe para hacer cosas grandes, entonces fíjate quién tiene fe y pégatele a ese. Vamos a hacer algo, vamos a apoyar a ese hermano que tiene. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Señor, que se cure esta persona de su postración para que se levante un evangelista de aquí. Padre, trae a mi hijo a los pies de Cristo para que haya nuevos misioneros. ¿Para qué oramos? ¿Para qué pedimos? Para cosas más grandes. Nos encanta leer las historias de los milagros de Dios en la Biblia. ¿Saben por qué existen? Porque hubo alguien que aspiró a algo grande, alguien que le creyó a Dios. Alguien. Yo quiero invitarles a que tengan fe. Tengan fe para cosas mayores. Dios es galardonador de los que le buscan. Es maravilloso lo que podemos hacer cuando tenemos fe para que Dios nos ayude a creer, nos puede. Busquemos a Dios esta semana. Por favor, oren. Oren con confianza, intercesión, adoración, canten alabanzas. Donde anden en su camino y crean que Dios los puede usar para cambiar las historias de las vidas. Que cada semana que empiece, cuando tú salgas de este lugar, tú digas, no sé qué va a hacer el Señor, pero algo bueno va a hacer. Y lo vamos a hacer en equipo, mi Dios y yo. Vamos a ver qué. En el nombre de Jesús, cliente que me cruce, amigo que me cruce, yo voy a ver que por algo me lo está trayendo a mi vida el Señor. A ver. Que Dios nos use, hermanos, busquemos lo mismo que Él busca, respondamos. Padre, damos gracias por Jesús, que vino a abrir el camino para que tengamos una relación contigo. Yo leo las historias de la Biblia, Señor, y digo, ¿cómo pudiste usar a Sansón? Mira nada más, qué hombre, qué vergüenza. ¿Qué cosas tan tremendas hizo? Moisés también falló y Abraham, todos ellos, pero creyeron en ti, que tú eras más grande que sus errores, sus debilidades. Y algunos de ellos fueron llamados amigos de Dios, intercesores, adoradores. Señor, concédenos responder a lo que buscas. ¿Qué buscas tú? Buscas amigos que te adoren, que intercedan. Que no sea de ellos esta semana, que busquen cosas grandes para Dios. En el nombre de Jesús, amén.